la República entera, como Veracruz no hay dos en la República entera. Los versos del Buscapiés, y aquí se acaban cantando los versos del Buscapiés.